Lunes 23 de octubre. La justicia de Dios, comillas, ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Cierre de comillas, Romanos capítulo 3, verso 21. ¿De qué forma entendemos lo que está diciendo este versículo? Esta nueva justicia se contrasta con la de la ley, que era la justicia con la que estaban familiarizados los judíos. La nueva justicia se llama, comillas, la justicia de Dios, es decir, viene de Dios, es la que Él provee y la única que Él acepta como justicia verdadera. Por supuesto, esta es la justicia que Jesús obró en su vida mientras estuvo aquí en cuerpo humano, una justicia que les ofrece a todos los que la aceptan por fe y la reclaman para sí, no porque la merezcan, sino porque la necesitan. Comillas, la justicia es obediencia a la ley. La ley demanda justicia y ante la ley el pecador debe ser justo, pero es incapaz de serlo. La única forma en que puede obtener la justicia es mediante la fe. Por fe puede presentar a Dios los méritos de Cristo, y el Señor coloca la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador. La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre, y Dios recibe, perdona y justifica al alma creyente y arrepentida. La trata como si fuera justa, y la ama como ama a su Hijo. Mensajes Selectos, tomo 1, página 430. ¿Cómo puedes aprender a aceptar esta maravillosa verdad? Escucha Romanos capítulo 3, verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La fe de Jesucristo es sin duda la fe en Jesucristo. Cuando obra en la vida cristiana, la fe es mucho más que un asentimiento intelectual, es más que un simple reconocimiento de ciertos hechos sobre la vida de Cristo y su muerte. La verdadera fe en Jesucristo es aceptarlo como Salvador, sustituto, garante y Señor. Es escoger su modo de vida, es confiar en Él y procurar vivir por fe conforme a sus mandamientos.